Buenas noches, estás escuchando Blues on the Rocks. Por fin es viernes en Bilbao y esto es 107.5 FM, la radio libre del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Hay noches de una manera y hay noches de otra, hay días diferentes y también, mis queridos Padawans, hay programas diferentes. Porque la música y el humor pueden ir de la mano. Así que tenemos esta noche a cuatro frikis del programa, cuatro admiradores, cuatro vasallos que nos han escrito por el Facebook, que han insistido en participar esta noche aquí con nosotros. Y tenemos en el micro azul, con 80 kilos de peso, Arcaich. ¿Qué pasa, Arcaich? Buenas noches. Ya serán 70, pero sí, sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y tenemos ahí en el micro azul con rayitas amarillas a Sarichu. ¿Qué tal estás, Sarichu? Apaga, Gabón Bilbo, Gabón Alchatu. Y tenemos a Ramón, no vamos a decir con cuántos kilos de peso. ¿Qué pasa, chaval? Bueno, vale, estoy un poco delgadito, pero no pasa nada. Gabón a todos y a todas. Y nuestra invitada especial, venida desde muy lejos, Nayara de Santuchu. ¿Qué pasa, Nayara? Gabón, ¿qué tal? Nayara es una chica bárbara. Y nos hemos propuesto esta noche hacer una virguería, lo que sería la sexta vuelta de tuerca en Blues on the Rocks. Algo así como este programa que hemos decidido titular Music Humor. Vamos a tratar no solamente de acompañaros con buena o con mala música los viernes por la noche, sino también de haceros reír. Y tenemos un grupo para empezar el programa, algo que huele a mierda. ¿Cómo se llama esto? A mierda de la buena. Caca deluxe, históricos donde los haya. Estuviste con caca de luz, pero no te vi cantar. Le conocí en un guateque. Era un chico alto y delgado. Me miraba fijamente. Parecía muy decente. Pasaba por ser una puta guarra. Me dejó tan mal herido. señor, no fue culpa mía, yo no soy una pervertida. Estás escuchando Caca Deluxe en esta caca de noche. ¿Qué pasa? Yo te veo un poco pervertida. Con nuestros cuatro invitados esta noche estamos tratando de romper el hielo, nos vence la timidez. Tenemos como liados al Calimocho y al Pacharán, que se ha traído Arcaich esta noche, ¿no? Y a Camel Trophy. Y a Camel Trophy. Decía por ahí Bárbara que habría que hacer una vez un directo, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Un directo en dónde? Hay que desvirgarse. Hay que desvirgarse, qué bonito. Qué bonito con tanto alcohol, ¿eh? Un directo en tu recto. Ay, ay. Siempre pasas con el de la mano. La verdad es que Camela es un grupo muy denostado, porque en realidad tienen mucho más feeling. A mí una vez alguien me decía, son todas las canciones iguales, joder, pues las de AC/DC también son todas iguales y nadie dice nada. ¿AC/DC no tiene la misma canción siempre? Todo se me irá nublando. Oye, uno de los grupillos que habéis traído en este programa friki es una cosa que se llama Manos de Topo, que no tengo ni puta idea de lo que es. Pues es un grupo que tiene unos vídeos muy currados, muy chulos, los recomiendo ver a todos. Y la voz, cerca de no ser melódica, cerca de ser una voz catastrófica del tío, mola. Y las letras son muy divertidas y os los recomiendo a todos. Y si no, pues lo ponéis en YouTube el vídeo y ya sabéis cómo va esto. ¿En YouTube o en YouTube, no? O sea, según... Sí, con F o con B, como tú quieras. Y hay una canción especialmente de Manos de Topo que se llama Feo. Feo, ¿a quién me recuerda? Bueno, a Javi, tío, no te mires en el espejo. Me recuerda a ese tipo que vive al otro lado de la ventana cuando me voy a lavar los dientes por la mañana, ¿no? Mirad qué feeling, coño. Esto me está recordando estar en los autos de choque, ¿eh? Comiendo pipas, ¿eh? Cuando de frente. Cuando grietas aquello, que no vale de frente, ¿sabes? ¡Qué es trampa! Tenemos que mandar un saludo especial a Gorka, que se nos ha olvidado avisarle con tiempo y no sé si está viniendo. Gorka, trae tabaco. Bueno, pues nos vamos con Manos de Topo, esa canción que se llama Es Feo. Ese vídeo. Feo. Pero será majo, ¿no? Es como esa canción de Fito, que por cierto también es uno bastante feo. Aquella canción de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la de Feo? La iba a cantar y no me acuerdo la música. No pasa nada. No pasa nada. No me acuerdo de la... Feo pero resultón. Hay un grupo, ¿no? Feos pero majos. Uh-huh. ¿Por qué no empieza la canción? Pues porque todavía no la has dado al play. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo, bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Qué grande esto de Manos de Topo. Y nos vamos con otro crack, porque también hay cracks por aquí que han hecho cosas divertidillas, ¿no? También hay peña cerca nuestro que ha traspasado las fronteras del macarrismo para llegar al humor. Las han traspasado a muerte. las han traspasado. Bueno, ¿con quién nos vamos? A ver, desvelar un poco este secreto a la audiencia. Con el que se va del bolo, ¿no? El que se va del bolo. No me digas que es Manolo. Manolo Cabezabolo. ¿Os acordáis de aquel anuncio de Manolo, el garibolo? Pues esto es más o menos lo mismo. Últimamente ha habido un debate, bueno, es un debate muy antiguo, ¿no? Con todo este tema del aborto y tal y cual, ¿no? ¿Qué opináis vosotros sobre el aborto? Que no, que es coña. Bueno, pero esta canción se la dedicamos a Gallardón, ¿no? La canción que viene ahora va dedicada para Gallardón. Sí, ay, sí. Ay, ay. Gallardón, le digan lo que le digan. Con mucho amor. Con mucho amor para él. Que rima con Rigodón, ¿no? Es un gallina Gallardón al final, ¿no? Tuvimos un caso así antes, no sé dónde iremos a parar. Todas las gallinas quieren abortar. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería el caos de la economía. Aumentarían los precios de las tortillas. No podríamos comer tortilla de patata, ni nada de eso. Ni huevos fritos, ni perros por agua, ni revueltos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Hemos propuesto que sea en la píldora anticonceptiva. Nos han respondido con rotunda negativa. El problema es que no se escapa de las manos. Tampoco quieren usar condón los gallos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería fatal. Todos los animales querrían igualdad. Si esto no fuera el caos, no tardaría en serlo. Si quisieran abortar vacas, ovejas y cerdos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¡Qué grande, Manolo Cabezabolo! Y nos vamos con otro grupete, un grupete por ahí también muy conocido en el mundo del heavy, también bastante payasín, ¿no? ¿Cómo se llama este grupillo que vamos a poner ahora? A ver, dinos tú, Mon. ¿Gigatron? ¡Gigatron! ¡Ay, ay! Esa es la de I wanna touch. ¡Que no, es esa! ¡Te estáis mejillas! ¿Cómo que no? No, es la... Si es ¡te voy a petar el que canto! Que tampoco es... Esta la de yo amo el jamón, pan untadito con tomate. No, pues esa no es. Es la de Stentor. ¿Qué coño es Stentor? Por pues, favor, sácame de esta ignorancia. Pues Stentor es un personaje de la Ilíada que se decía que tenía la voz de 40 cabestros. Ahí. Entonces, de ahí viene el grindcore, muy conocido. Cabestros como toda esa peña que nos escucha. Pero esto muy Gigatron no es, ¿no? No, esto es Camela, que es la música que hemos elegido para poner de fondo mientras decís chorradas. El top hit de la España cañí, por favor. La España y alrededores. ¿Y alrededores? ¿Cuáles son los alrededores? Pues es como la de... hay barca para seguir, ¿no? Qué peña, por favor, que nos pongan otra ronda. Un saludo a Gallardón, claro que sí. Pues ¿qué habíamos dicho que íbamos a poner, que se me ha ido la pinta. La de Stentor de los Gigatron. Stentor, Dios mío, vale. Qué cosa más bonita. Hay un antes y un después y un durante. Homero era un poeta ciego, épico. Un heavy verdadero como tú y como yo. Vagaba por el mundo griego, ebrio, Homero, voceando las proezas de la guerra de Troya. que fue la polla. De todos los héroes cañeros, de Homero, el más brutal era Stentor. Armado bascalero, que 50 cabestros, con su gran bozalón. ¡Stentor! ¡Stentor! ¡Stentor! ¡Stentor! Los gritos y las juergas de Stentor. Épico, épico, quiero. Llevaron a los dioses del Olimpo a incomodar. En conclave reunidos eligieron a Hermes. Campeón, dios molón, épico, épico. Para retarle a gritos en combate singular. Y así subió Stentor a la cima del volcán para enfrentarse al titán. Se cogió de los huevos y se puso a vocear en gran rincón. Como su sapo explotó. ¡Stentor! ¡Stentor! ¡Revuelve el viento! ¡Fuelle infernal! ¡Stentor! ¡Maestro! ¡Creaste escuela! ¡En el metal vocalmente Qué grande mamaradilla. La verdad es que nosotros creemos en los medios libres y creemos en el derecho a la libertad de expresión y que cualquiera, por inútil que sea, hasta nosotros, podemos hablar por la radio. Así que no sé qué más nos contáis esta noche, chavalillos. Pues ya lo has dicho tú, que vamos con mamaladilla, ¿no? Vamos con mamaladilla. Analfabestia, una canción. Mamaladilla es lo de antital, antiqual. Dais la vara por igual. Pero esta canción habla un poco de la chorrada que tenemos todos del móvil, el módem, en no sé qué, que soy el más guay del barrio, ¿sabes? Como es esa cosilla de fardar ahí un poco con la tecnología. Sí, y se mofa un poco de lo que somos todos, ¿no? Es bastante crítica al respecto. Qué fácil es criticar, ¿verdad? Saca el móvil, enséñame el móvil. Que el móvil mío, no es un iPad, no, es un... No, pero tampoco iPhone. Es un Nokia. Es un chanchon. Que no se puede hacer publicidad ni rola de radio, me cago en la hostia. Pues es un chancogrun. A mí es que me mola Camela, te lo juro, que me levanta algo en el inconsciente que hace como... Tienes un puto alma gitana ahí, ay, ay, que sí, va contigo. Mira, que te levanta la polla, Mira, la verdad que... Esto sí que es abrutura. Bueno, este es mezcla de gitano y cubano. Sí, eso te iba a decir, que anda que la música gitana no tiene cosas mejores que Camela, o más sofisticadas, digamos, mejores no sé, pero más sofisticadas. Pero con pelo corto no se puede estar, o sea, no, con pelo corto se pueden hacer pocas cosas en la vida, ¿verdad? Bueno, yo desde aquí, desde Irola, quiero presentaros, por favor, a este master person en sub pop, que no, es Arcaiz. Subnopop, perdona. Y os voy a presentar lo que no podéis ver con vuestros ojos, que es Arcaiz cantando este tipo de canciones con una camiseta que en vez de poner Ramones, pone Raciones. Raciones. Raciones de pulpo. Subtitulado con Calamares. pulpo. La verdad es que sepia, chipirón. Y esa tortillita rica. Tortilla, tortilla. Esa, que a todos nos mola los domingos por la mañana de resaca. El friquismo no tiene límites en el 107.5 FM. Aunque mañana también vamos a estar de resaca y es sábado. Eso es lo que tiene, que las resacas se van como acumulando. Como ¿no? llegan, como llegan. Como llegan. Ahí vas, Bárbara, ahí vas. Breaking the ice. Tengo un móvil de última generación y tengo una agenda electrónica y una impresora antiarrugas y un reproductor de MP3 que hace masajes en los pies y me recuerda el cumpleaños de mi prima y un cacharro de cocina que canta la Traviata y se pone a cuatro patas y me dice hazme tuyo por favor. Pero soy analfabestia, soy analfabestia, soy analfabestia, soy analfabestia. Tengo un mando a distancia que gobierna mi tele enorme con botones de muchos colorines que sirven para ver lo que está haciendo mi vecina de las tetas gordas con fondo musical de Frank Sinatra, o sino para mirar alguna cosa de los miles de canales de basura que me dan por el turulo digital. Pero soy analfabestia, soy analfabestia, soy analfabestia, soy analfabestia. Bestia. Tengo un modem gigante para mí y para todos mis vecinos y una conexión ADSL con un cable como una tubería. Hay un chip en los cojones que conoce mi silbido y me pone palo de cuando quiero y un robot que me trae el desayuno a la cama y me arropa y no me vuelve a molestar hasta la hora de comer. Pero soy analfabestia, soy analfabestia, soy analfabestia, soy analfabestia. Anal, anal, anal, anal, anal, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia. Anal, anal, anal, anal, anal, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia. Nos echa el falpón macho, alfa, alfa, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia. Nos echa el falpón macho, alfa, alfa, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia. Bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia. Bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia. Todo esto, hay un concierto de los Mamá Ladilla que vienen por fin a Euskadi, como decían los cuatro, el día 30 de junio en el Askena. Los Mamá Ladilla, pues eso, es la polla con cebolla y pimientos, un poco a hotel, sí, con... Que no hacen más que gritar anal, anal estos tíos. Les voy a cortar la canción ya, porque vamos, me parece una cosa muy insospechada, vamos. Muy insospechada. Espera, Mon, que estás hablando y tengo tu micro cerrado. A ver, cuéntame, ¿qué me estabas contando? Hombre, pues a mí estas cosas me parecen irreverentes. Es irreverente. Joder, pues está muy guay, anal, anal. Yo estudié en un colegio muy serio, ahí con curillas y aquí con... donde le veis, al Mon viene de, vamos, del sector duro de la sociedad. Esos son los que peores salen, ¿eh? Sí, de acuerdo. Menos, son. Bueno, Javi, ¿qué? Échate una de cuña cachonda, ¿no? Cuña cachonda. Cuña coma cachonda. Quitaros la ropa, mis pequeños padawans. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Uf. El programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Un saludo a las dos amigas del programa que nos prestaron su voz. Y lamentablemente solo su voz para hacer esta cuña. Oye, hay un grupillo que nos ha traído aquí, uno de vosotros, no me acuerdo quién de vosotros lo sugería, que se llama Ojete Calor. Yo cuando lo puse a buscar en el YouTube, lo de Ojete Calor me salieron un montón de cosas menos música, vamos, cuando le puse en el Google, ahí la movida, a googlearlo. El Google es sabio, coño. El Google es sabio, pues ¿qué nos podéis decir de Ojete Calor? Pues Ojete Calor es un grupo, hay un grupo en la ciudad, es un grupo que tiene unas canciones muy guapas y son así, se denominan Sumnopop. Que viene de Sumno, que es rey visigodo, y Pop, que es palomita, ¿vale? Entonces, palomitas de maíz, de ahí palomitas de maíz. Entonces es un grupo muy guapo, que si les veis en directo, pues no los veis en diferido, ¿vale? Es un poco achín. Pero mola, mola. Subnopop. Me gustan estos conceptos de subnopop, tecnopop y todas estas cosas, ¿no? Tontipop. Tontipop. Superpop. También. Es la de Sarah Connor, vas a poner. Sarah Connor, corre Sarah Connor. ¿Quién no ha visto Terminator 2, por Dios? Te persigue. Terminator 2. Corre Sarah Connor, corre, corre Sarah Connor, corre, corre, te persigue el tiburón. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Skynet ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Corre Saraco. Sayonara, baby, dice el T-800. Él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy se está agotando la paciencia. Corre Saraco. Congélale el nitrógeno, regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales, eso ya no importa. Dolor, te persigue el Cyborg. Corre Sarah Connor, te persigue Terminator 2. Este te mato. Dale ahí, Corre Sarah Connor. Tiene los ojos rojos y va por ti. Sarah. Qué cosa más bonita esto de corre, Sarah Connor, corre, que estoy aquí abriendo los micros para que digáis chorradas conmigo. Que hay un grupo que cantaba cuéntanos, aquello. Cuéntanos, Javi, por favor. Que aquello de... No son los de... Qué difícil es hacer el amor en un 5000. No. Ah, no, esos eran los inhumanos, ¿no? Sí. Que, por cierto, les vi una vez hace muchos años en el Parque de Echeverría, en una de esas noches de San Juan, de cuando éramos jóvenes y guapos. Cuéntame, Javi, cuéntame, cuéntame. Pues es que no se me acuerdo muy bien, hace mucho tiempo ya. ¿Qué estabas haciendo, vamos, tú? ¿Qué estabas haciendo tú? Pues no sé lo que estaba haciendo, pero vamos, probablemente nada algo... Nada bueno, nada bueno. Algo que no logré hacer, pero no como lo que dice esta canción. La canción que viene ahora habla de hacer otras cosas, ¿no? Es Un pingüino en mi ascensor. Un pingüino en mi ascensor. Son un teclista y un cantante, nada más y nada menos. No tienen más. Y esta es una canción que versionean a un grupo muy famoso que se llama Status Quo. Y esta canción se llama Me han sodomizado. ¿Lo de me han va unido o no? Qué grande eres, Sarita, qué grande. Hace un mes que no me puedo sentar. Y la razón nos la voy a contar. Me han sodomizado. Wow, oh, me han sodomizado. Fue en un pasillo de esos sin final. En el metro de Ciudad Línea me han porculizado. Wow, oh, me han porculizado. Se me beneficiaron entre tres, dos nigerianos y uno de Leganés. Me han agujereado, oh, oh, oh, me han agujereado. Vaselina no quisieron usar. Vaselina no quisieron usar, ni mantequilla, ni tulipán. El cacas me han petado. Wow, wow, el cacas me han petado. Cuando pensé que ya iban a terminar, uno gritó: ¡quiero mear! Y me han orinado. Me han sodomizado. Para acabaros, dime menos mal que han inventado el emo al por el culo me han dado. Wow, wow, por el culo me han dado. Me han sodomizado. Wow, wow, me han sodomizado. Pero qué canción más horrible, con lo bonito que es el sexo anal y todo el mundo que supone. Y lo digo totalmente en serio, vamos. Esto me parece una cosa sexista y horrible, vamos. Bueno, has escuchado Un pingüino en mi ascensor y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Hay un poco de barullo en la sala y se escuchan sillas arrastrándose. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Ha llegado alguien nuevo? Ha llegado Robe. Le han sodomizado. Incluso sodomizado también. Con la llegada de Robe sube el porcentaje de bilbaínos en la sala, ¿no? La Robe es que... no se puede sentar, no sabemos qué ha pasado. Sube... Le han cogido un par de nigerianos y uno de Leganés. Sube el porcentaje de bilbaínos porque está por aquí Nayara de Santuchu, que tiene poco de Santuchu y está por aquí... Y tenemos... poco de Nayara también. Tenemos una guipuchi entre nosotros, Dios mío, ¿cómo aquí es está, eso? Aquí está la guipuchi. Confiésanos, confiésanos, ¿qué es ser guipuchi? Bueno, ser guipuchi en Bilbao es diferente a ser guipuchi en Guipúzcoa. Bueno, bueno, sí, está bien, aquí está bien. La típica pregunta de ¿y tú de dónde eres, guapa? Yo soy de Zaraos. Hostia, eres guipuchi, no jodas. Es como que se te baja todo el sex appeal de repente, ¿sabes? Y los de Zarauz son un poco pijos, ¿no? Van ahí con su tabla de surf. Bueno, eso dicen, pero tenemos muy buen rollo, ¿eh? Son rockeros de toalla. Os habéis pasado muy poquito por ahí. Pobre, la estáis hundiendo aquí en un minuto. Esa voz que escuchas así, esa voz varonil y seria, es la de Robert, recién llegado. Pues viene una canción sobre Bilbao, ¿no? Una canción de ese grupo fantástico que se llama El Reno Renardo. ¿Y a quién no le gusta? Lo siento, chicos, pero me toca a mí presentarla como Buena Guipuchi. Buena Guipuchi, nacida en Vizcaya. Y amante de Bilbao, también. Voy a hacerse un poquito la pelota, pero con todo mi corazón, que llevo mucho tiempo aquí ya. Así que esta canción va por todos los bilbaínos. Yo no tengo la culpa de haber nacido en Bilbao, de ser tan guapo y tan salao. Centro del universo y capital mundial, donde se corta el bacalao. Si archandabas, suben funicular, verás el Guggenheim brillar. Dicen que exagero y me llaman fanfarrón. Yo soy de Bilbao, guarda la cartera, esta ronda pago yo, que soy de Bilbao. De tasca en tasca en somera, con sus pinchos y tal, vamos cruzando el arenal. Ozas es rojiblanco, camino a la catedral, a la vía, a la pa, a la bimbomba. San Sebastián y Gasteiz no están mal, pero no puedes comparar. Voy en manga corta, estoy hecho un chicarrón. Yo soy de Bilbao, ahí va la hostia Pachi, sácame otro chuletón, que soy de Bilbao. Somos de Bilbao, me cago en todo. Bueno, no somos todos de Bilbao, hay algunos que no tienen la suerte, pero bueno, aunque no tengáis la suerte, nosotros os comprendemos. Y en el fondo, muy en el fondo, también os queremos. Gracias. Bueno, ¿qué nos contáis? Pues yo soy apátrida, pero bueno. No, pues yo creo que ahora vas a poner la de Josu Distorsión y los del Puente Romano, ¿no? Exactamente, el Puente Romano. Pues Josu Distorsión, todo el mundo conoce Distorsión, de Baracaldo, de... pues de todo el mundo, Baracaldo, vamos, Jolín, todo el mundo está. No, pero Baracaldo, el típico punkarra, pues sí, Distorsión se hizo muy famoso en esa gira con Eric Clapton, ¿no? Que recorrieron el norte de Europa. Sí, sí, Eric Clapton era el... Eric Clapton, ¿no? Como dijo... el que se lo comen las ballenas. Como dijo Bob Esponja. Y nada, y... en Baracatán ha habido unos grupos... ahora hay un grupo muy bueno... Porco Bravo, Porco Bravo. Pero yo un saludo a Chelulosa. Me suena mi de compi. Algo a mí este grupo, ¿eh? Porco Bravo y los del Puente Romano, ¿no eran? ¿O cómo? Esos eran, eso sí, parecidos, son hermanos. Pues Josu es el puto crack de la barraca. O sea, no hay... se puede explicar, pero mejor oír, ¿no? Porque... mejor oír, pero presenta la canción, tío, di el título o algo. Pues yo... un poco, háblanos de este grupo. Pues Josu Distorsión, Josu en concreto... vendía tabaco en Baracaldo, cerca de Minas, de un instituto de FP. ¿Pero solo tabaco? Y otras cosas, pero eso no se puede decir en una radio como esta. Sí, sí. El caso que Josu, oye, dame un paquete de tabaco y oye, ¿cómo vas con la canción y tal? Pipa, pipa. Y luego salió y se hizo popular. Y le decían, joder, ¿y esa farro y eso que tienes y tal? Y entonces todo desvarió y se juntó con una chica. Es lo que suele pasar. La del Puente Romano. Algunos, otros no nos juntamos con chicas. No, algunos nos juntamos con chicos y otros incluso no nos juntamos, ¿eh? Claro que sí, es que no es obligatorio juntarse. Bueno, pero Arcaid, tú tienes grandes amigos llamados Josu, ¿no? Sí, hombre, muchos. Pero entre ellos no, la verdad es que no conozco así de tú a tú a Josu Distorsión. Josu Christ. Has oído hablar, cuenta la leyenda que le puedes encontrar en las esquinas de la Juan de Garay. Juan de Garay, Baracaldo. Pues, o en Ronda, Calea. Yo subo una esquina de estas, ¿cómo va? ¿No? Es un poco así. Estáis desvariando, yo creo que os voy a cortar y voy a poner la canción. Es que antes me decían, déjanos hablar un rato más, déjanos hablar un rato más. Y yo digo, bueno, yo os dejo hablar un rato más, pero a ver si decís algo, coño. Bueno, venga, la siguiente nos la preparamos. Esto es Josu Distorsión y los del Puente Romano. Se llama El Gnomo. Estaba en una farmacia comprándome una desechable para ponerme hasta el culo de spin, pues para mí es muy agradable. De repente ocurrió una cosa que a mí me hizo mucha gracia. Entró un gnomo en la farmacia, se subió al mostrador. El dependiente alucinado le dijo, ¿qué quiere usted, señor? Gnomo, simulando una caja de preservativos. ¿Cómo os quiere usted, señor? ¿Los quiere usted control? ¿Cómo os quiere usted, señor? ¿Los quiere usted control? Y el gnomo mosqueado así le respondió. ¡Démelo sin troll! ¡Démelo sin troll! ¡Démelo sin troll! ¡No ve que soy un gnomo! ¡Démelo sin troll! ¡Démelo sin troll! ¡Démelo sin troll! ¡O los cojones que tengo! Farmacia aguantándome la risa, porque el farmacéutico se rió y el lomo al cuello le saltó, le mordió la chicular, se empezó a desangrar. Cogió una caja de condones que no tenían troll. Pegó un salto y en el bosque desapareció. Y es que no se puede vacilar aún, no me cuando quiere follar. Y es que no se puede vacilar aún, no me cuando quiere follar. Démelo sin troll, démelo sin troll. Pamela Chu, de los cojeros musicales. Ahora cual bala, démelo sin troll, démelo sin troll. ¡A los cojones de trago! Qué gran cosa esto del gnomo que pide preservativos sin troll. La verdad es que son chistes como de cuando tenía 7 años y sí, uno no sabía qué decir, ¿no? Le daba para todo, vender tabaco, componer canciones. Era un hacha. Era un hacha bien afilada. Decir algo. Ah, sí. Bueno, a continuación, nuestra siguiente canción del setlist. Ellos son Vaqueros Musicales. Vamos a abrir un pequeño paréntesis en esta radio para poner una canción completamente del género y del género Chu. Del género Chu. Claro, es que hay que explicar una cosa. Sí. El Algunos de los que estamos aquí nos conocimos en México. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y ahí hay un grupo fantástico que se llama Los Vaqueros Musicales, algo que es capaz de cambiar el rumbo de la historia de la música. Subrayo lo de fantástico. Vaqueros Musicales está cambiando el rumbo de la música ya. Es un tanto sexista, pero bueno, hay que comprender también este tipo de mofas, ¿no? Pero bueno, también dedicada a Gallardón. ¿A quién? Que rima con culebrón, ¿no? Así que, ¿qué canción vamos a escuchar de Pamela Chu? ¿Qué nos podéis contar de esto? Pues que se hicieron famosos con un vídeo ignominioso. Ellos son... ¿Un vídeo qué? Por Dios. Una ignominia de vídeo. La canción es una ignominia también, todo es una ignominia, pero es muy divertida. Robé otro calimocho y no dices eso. Sorpresa. Y dicen en el barrio que Pamela por dos pesos es un rico, rico fete. No quiten la sábana, loquito, para que le gane el cohete. Mi fame, Pamelita, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Vente pa' acá. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. De los barrios bajos de Hong Kong, una terrible japonesa. Su nombre era Chili Canchu, no estaba bien de la cabeza. Se fue en un barco y se vino a cantinas en América. Ricopete, no quite la sábana, loquito, para que le gane el cohete. Mi fame, Pamelita, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Vente pa' acá. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela. Qué cosa, iba a decir qué cosa más bonita, pero no sé si se nos está yendo la olla un poco, ¿no? La verdad es que tendríais que ver, todo el mundo tiene derecho a un día de furia y un día de perder los papeles, ¿no? ¿Qué opináis? Qué bien hablas, Javi. Sí. Cerramos el paréntesis de Pamela Chu. Pamela Chu, Dios mío. Bueno, ¿qué es lo que nos vais a traer ahora? A ver. Pues al contarme. Al Lendakari. Al Lendakari. Va a venir aquí Ardanza. Te vamos a traer a todos los Lendakaris, a los muertos. A Pachi López. Los Lendakaris muertos. Hay pocos Lendakaris muertos, ¿no? Pues solo uno, Aguirre. Aguirre. Ya le hicieron una calle, ya vale. Bueno, pero los Lendakaris muertos es un grupo que tiene una discografía inmensa y muchísimas canciones. Y son navarros también, a todo hay que decirlo. Cuando presentáis una canción tenéis que decir por lo menos el título. Sí, Oso Panda. Me llaman Oso Panda, me llaman Oso Panda y ya sabes tú, poesía pura. Cómete el bambú, cómete el bambú. Y ya sabes tú, y ya sabes tú. La verdad es que el Oso Panda es un animal que se caracteriza, además de por comer bambú, por tener ojeras, ¿no? Parloperas, parloperas. Así que sin más preámbulos, aquí tenéis a los Lendakaris muertos y Oso Panda 107.5 FM. Te llaman Oso Panda, te llaman Oso Panda. Tú aquí. Por las ojeras, ojeras, ojeras, parloperas. Ojeras, ojeras, ojeras, parloperas. Ojeras, ojeras, ojeras, parloperas. Ojeras, ojeras, ojeras, parloperas. Oso parlopero, oso parlopero. Bueno, pues esto ha sido Lendakaris Muertos. Breve pero conciso. Lo bueno si breve, dos veces breve. Dimón, que te veo con ganas de decir eso algo. Me dicen las chicas a mí. Oye, pues seguimos, ¿no? Seguimos en esta noche. ¿Qué más hay, Javi? Por favor. En esta noche de, no sé si de risas. Nosotros nos estamos riendo. Esperemos que tú, que estás en tu Arcais, casa. Por favor, ponme otro calimocho. Metido en tu casa un viernes por la noche. Que rima con claraboya, ¿no? Bueno, ¿qué nos traéis ahora? Vamos a ver, ¿qué nos traéis ahora? Un grupo maño por ahí y no es Héroes del Silencio. Que suelen cantar, son muy, bueno, son, la verdad hacen muchas versiones de canciones muy conocidas, las hacen suyas, como si fuese Gote, y suelen cantar Gotele. Sentados en un sofá, en calzoncillos y bata. Con bata, importante, ¿sabes? Es un... sí, menos mal, porque así los calzoncillos se ven menos, porque cuando se sientan esos calzoncillos holgados... dejan ver otras cosas. Oye, pero Sarichu, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Beber y fumar. Ara, y nada más, No salió rebelde. Es mentira, no estamos bebiendo nada, ¿eh? Bueno, pues hay una canción de los Burning, ¿no? Como decía en aquel concierto, el que no quiera los Burning no quiera a su madre, ¿no? Así que, no sé, ¿ponemos Camela o ponemos...? Al loro con el temita de fondo, ¿eh? ¿O ponemos los gandules? ¿Qué preferís? Gandules, gandules, gandules, gandules. Camela. ¿Qué hace un esquimal como tú en un iglú como este? ¿Qué clase de capucha? Lleva tu anorak. Los anzuelos te delatan, Inuit, a ti te mola la pesca. Tus huskies comen whiskas y tú comes couscous. No utilices tus manoplas conmigo. Mal fatal, siempre haciendo tontadas. Esquimal fatal, aparcando en doble fila fatal. Esquimal fatal, en la reunión de Tupperware. Esquimal fatal, me compras mil tarrinas. Parece que van a explotar. Las raquetas de tenis te hacen rozadura al andar. No hay agua caliente, tu iglú adosado. Esquimal tontadas, esquimal fatal, aparcando en doble fila fatal, esquimal fatal, en la reunión del tupper. mal fatal. Te compras mil tarrinas, es que mal fatal. Siderurgia bilbaína, es que mal fatal. Altos hornos de Vizcaya, es que mal fatal. Cómprate unas rabanetas, es que mal fatal. Abón llama tu iglú. ¿Qué cosa más bonita los gandules, ¿Qué tal ha quedado? Ha quedado de puta madre. Ha quedado estupendamente. Si no, lo repito, lo repito. Repítelo, repítelo, por favor. Lo repetimos el domingo y el miércoles. El jueves, no el miércoles. Oye, que... Irola y Ratia. Que yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y que aquí en la radio están encantados. Esperamos no haber herido ninguna sensibilidad, que os hayáis reído o por lo menos vomitado. Y por favor, salir de fiesta ahora. Sí. Salir de fiesta como nosotros vamos a hacer, ¿no? ¿Qué haces en tu casa un viernes por la noche? Piltrafilla, espabila, coño, espabila. Así que vamos a tener que empezar a despedirnos, ¿no? Conciso, conciso, muy conciso. Conciso pero intenso. Como suele ser lo que suele ser. Es que las cosas que son, la verdad es que son. Bueno, Gabón, Bilbao, esperamos que os haya gustado esta música, esta hora con nosotros, a nosotros nos ha gustado. Bueno, bilbaínos, bilbaínas, siempre ser buenos, ¿o no? Agur, Gabón. Bilbaínos y los del resto de la galaxia, creo, ¿no? O sea... Sí, sí, aquí nos escuchan hasta en Yemen. Tengo una amiga que estuvo en Yemen que nos escuchaba por internet. En Marte, a mí me han hablado de que... Como el chiste ese de cariño, no sé si voy a volver a Marte. ¿Tú cuándo cojones has estado en Marte? Yo pensé que no iba a lograr a Marte y ya estamos a miércoles. Venga, la siguiente, ¿quién la ha hecho? Bueno, Vizcaya. Lauda. Uxu Potolobat. Gipuzkoa Argusti en partes. Lauda. Niki Lauda.